Pablo Huaytilao, Huaytén de la comunidad de Carilasquén. ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, esta entrevista es porque hubo un caso hace alrededor de 1 o 2 semanas atrás, donde ustedes ganaron una batalla importante en evitar la instalación de una central hidroeléctrica que se llamaba Los Aromos, ahí en Pirúquén mismo, ¿no? Así es, el 19 se votó en el COEBA regional el proyecto hidroeléctrico Los Aromos, que era una represa en el corazón del río Tolten, en pleno territorio mapuche, donde se junta el río Tolten con el río Yipen, en el loft de Carilasquén. Y bueno, nosotros hace casi 6 años que estábamos luchando contra esta hidroeléctrica. Y desde el primer minuto nos dimos cuenta de que era un proyecto excluyente con la cultura mapuche, con las comunidades, con el Fallentún mapuche. Y bueno, desde el primer momento nos propusimos sacar esa hidroeléctrica de nuestro territorio, trabajamos mucho, unimos las comunidades y finalmente el 19 se votó en contra de esta central hidroeléctrica acá en la región. Es maravilloso. Y bueno, para la gente que desconoce el proyecto, estábamos hablando unos minutitos atrás que son más de 6 años de resistencia, ¿no? Sí, así es. Desde el 2013, a finales del 2013, comenzó este proyecto. Y bueno, con todo implica un poco estas características, son 98 millones de dólares que pretendían comprar las voluntades de los peños y de la lamienta del territorio. Trataron de dividirnos, trataron de comprarnos, nos ofrecieron mucho dinero, pero nosotros desde el primer momento identificamos de que nuestro territorio, nuestro Leufud, debía seguir así como ha seguido durante millones de años. No podemos, no hay ningún tipo de compensación que valga. ¿Aló? Ahí te escuchamos de vuelta, Pablo. Sí. Bueno, como les decía, llevamos más de casi 6 años. Esta es una pequeña batalla. Sabemos que la empresa tiene la posibilidad de ir al Consejo Ministro, donde generalmente se vuelven a aprobar los proyectos, pero aún así hemos trabajado con nuestra gente. Tenemos dos abogados que son expertos en temas medioambientales. Trabajamos con un antropólogo también mapuche. Y vamos a seguir luchando hasta que saquemos definitivamente el proyecto de. Exacto. Bueno, cuéntanos un poco porque estaban trabajando con un antropólogo. Yo recuerdo en algún momento que revisamos este proyecto, pretendía justamente en tu comunidad, un cementerio mapuche ancestral muy antiguo. Bueno, lo que pasa es que todo este territorio es el lugar donde se junta el río Tocena y tenemos Chabunco, que es la junta de la. Y es el. Estamos perdiendo la comunicación. A ver, Pablo. Hay dificultades técnicas, estamos tratando de arreglar el contacto telefónico. Así que en cualquier minuto vamos a volver. Estamos conversando sobre un tema en Petrusquén. Ahí está. Ahí la Connie está haciendo, busca ahí, la Connie está haciendo, reintentando el llamado para conversar con nuestro tercer contacto telefónico aquí en vivo. Ahí está el Pablo. Volvemos, ya. Estamos de vuelta con Pablo. Cuéntanos entonces un poquito más. Bueno, como les contaba, el Chabunco, que es la unión de los dos ríos, es un lugar de significancia principal para nosotros y por lo tanto no podíamos permitir que haya una transgresión de ese tipo. Además de había ahí y seguirán habiendo otros sitios de significancia cultural puntualmente en el punto donde se quiere construir la muralla de contención que dividía el río en dos, porque iba de lado a la batería. Ay. Bueno, está en un sector, claro, estamos conversando de sectores que están súper alejados de la mayoría de las antenas de los celulares, entonces las señales no son fáciles y por eso pasa estas caídas de teléfono y son cosas que ocurren en la comunicación comunitaria, son parte de los vaivenes de lo que ocurre esto. Le mandamos por mientras un saludo al Checho, ahí está el Pablo, volvió y nos va a terminar la idea, así que esperemos. Esto es programa Aire Puro en vivo y en directo. Estas son cosas que pasan. Ahora estamos de vuelta con Pablo. De todas maneras, que entonces nos contabas que hay la importancia histórica y ancestral y espiritual de un proyecto sobre las aguas, ¿cierto? Sobre Lo que está sucediendo en este preciso momento, en la comunicación que tenemos con usted, es parte de todas las investigaciones que nos han hecho durante todos estos tres años. Hemos sido perseguidos policialmente, nos han quitado los teléfonos. Es bastante complejo tener nuestro ruido cuando hay intereses económicos tan poderosos. Entonces, a la gente que no le extrañen todas estas cosas que suceden acá en el sur, desde nosotros tenemos toda la fortaleza de nuestro pueblo, nuestra sangre mapuche, no se doblega ante cosas tan pequeñas. Nuestra historia es milenaria y nosotros como personas mapuche de hoy en día, jóvenes todavía, lo que estamos haciendo es asumir una responsabilidad de proyectar nuestro pueblo durante muchos miles de años más. Entonces, la lucha que nos tocó luchar hoy día también tiene que ver con el contexto histórico y con vamos a seguir con las palabras de Pablo, pero lo que conversábamos hace un ratito es que esta batalla que ganaron en este momento fue a partir de un trabajo conjunto con varias comunidades. Ahí sí estamos de vuelta con Pablo. Captar lo que dije finalmente. Nosotros hemos trabajado con todas las comunidades de acá. Aquí en el LOF son tres comunidades, pero también trabajamos con los del otro lado del río, que ya son la comuna de Freire. Pero en definitiva pudimos unir a toda la cuenca del río Tolten, desde Curarrehue, Melipeuco, Junco, Pucón, Villarrica, Freire, Pichufquén, Tolten, Teodoro Schmidt, en un solo movimiento. Y ese movimiento fue el que hizo presencia y marcó un precedente el 19 en la votación. Claro, y eso es lo que también decías tú acá de las luchas que están con el pueblo mapuche para seguir sobreviviendo. Así es. Esto es súper complejo porque nosotros creemos que es una cuarta invasión, esta vez invasión en nuestro territorio con todas las riquezas que tenemos nosotros acá en el Mapu. Hoy día es la invasión precisamente del capital. El capital es que los mapuches le estorban al capital. El capital es muy poderoso porque corrompe las instituciones. Sabemos que los gobiernos no son muy cultos y en definitiva se pueden vender fácilmente. Y eso es lo que nosotros también vivimos. Lo que yo les contaba un poquito es que hemos sido objeto de persecución policial, seguimiento, que nuestro teléfono está escuchado, por eso que ha sido tan difícil comunicarnos con ustedes hoy día. Entonces, tenemos la por lo menos de este territorio que vamos a seguir luchando y vamos a preparar a la gente para seguir con la lucha de aquí en muchos años más. Eso, buenísimo. Así que, bueno, hablábamos con Pablo de la comunidad de Kailasken y Pablo, un mensaje para finalizar este contacto, un mensaje para los otros pueblos que están en resistencia. Sí, bueno, hay que seguir en resistencia, hay que seguir luchando. La historia se escribe todos los días, nosotros somos parte de la historia. Nuestros pueblos y nuestros pueblos tienen que seguir y la responsabilidad de nosotros proyectarlo hacia el futuro con nuestro feyentón, con nuestra cultura, con nuestra espiritualidad. La lucha de los pueblos originarios es la lucha de la vida, por lo tanto la gente tiene que entender además de que cuando nosotros luchamos por los ríos, luchamos por las montañas, con nuestro Huincul, Leufú, Mahuija, estamos luchando también por la gente que vive en esta tierra. Sí, claro, como que es un solo mapa, ¿no? Como una sola relación entre la gente que la habita y la tierra misma. Así es. Pues yo creo que la gente tiene sabe hoy día la crisis ambiental que De nuevo. Ahí estamos entonces en contacto telefónico con Pitrufquén. No estuvo fácil, pero salió. Juan Pablo Huachicao, él es Pitrufquén de la comunidad de Kailasken, eso es en Pitrufquén.